La cuestión del racismo en Cuba despierta apasionadas controversias. Para muchos, el racismo en Cuba es patente, tanto en un amplio sector de los ciudadanos de a pie como en las instituciones estatales. Algunos datos ponen de manifiesto la desigualdad en la que viven los negros en la isla. A pesar de que hace 130 años que se abolió la esclavitud en Cuba, la realidad es que a día de hoy los negros tienen puestos de trabajo inferiores. No forman parte por regla general de las estructuras estatales, ganan menos dinero, viven en las peores casas y son mayoría en las cárceles y una minoría en las universidades. Además, a pesar de que Cuba es un país caracterizado por el mestizaje, la televisión promociona patrones de moda y belleza caucásicos. Y fuera de las fronteras cubanas, en la disidencia, también existen prejuicios raciales contra ellos. El racismo en Cuba viene de antiguo. Con la abolición de la esclavitud en 1886 en la isla, se pretendía poner fin al problema. Sin embargo, en su inserción social, los negros que habían sido esclavos partían en desventaja, pues la mayoría pasaron a ser trabajadores con bajos salarios. Además, sus bienes materiales eran escasos y su nivel de instrucción era reducido. Antes de la revolución de Fidel Castro, en la iglesia, en las instituciones y entre los empresarios y los intelectuales prevalecían los prejuicios raciales. Además, existían clubes solo para blancos o solo para negros. Y barrios exclusivos donde los negros trabajaban de criados. La revolución intentó solucionar estas diferencias creando leyes que condenaban el racismo en general en Cuba y que pretendían acabar también con el racismo institucional. Además, la enseñanza gratuita y el sistema de salud público y universal beneficiaron a los negros, pero la desventaja histórica que arrastraban no era fácil de eliminar. Para Manuel Cuesta Morúa, un opositor negro, socialdemócrata y activista racial, el racismo en Cuba es socialmente cordial, es decir, según Morúa, la gente se lleva bien, pero cada uno sabe que tiene su compartimento. Se sintetiza cuando el blanco dice: "Este negro es mi amigo, pero nunca será mi cuñado". Y algunos sociólogos afirman que el racismo se extiende incluso a algunos negros que odian ser negros, ya que tienen un fuerte sentimiento de inferioridad. De hecho, en Cuba hay mujeres y hombres negros que gastan elevadas sumas de dinero para alisarse el pelo y parecer mulatos y que incluso hacen comentarios denigrantes hacia los de su propia raza. Se da también el caso de muchos negros cubanos que aspiran a escalar posiciones sociales blanqueando su ascendencia o casándose con un blanco.